Y le vamos a poner más tono kermesero a todo esto todavía. Vamos a saludar al pájaro Schumacher. Buenas tardecitas, pájaro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, un placer hablar con ustedes. ¿Cómo bueno, están? Bien, acá estamos, te digo, estamos ya toqueteados, porque esta es una kermés, siempre decimos, una vez que cae el sol, nos tomamos una primera latita de cerveza, y ahí estamos. No sé vos. Va a funcionar por contagio, entonces voy a tener que hacer lo mismo. Y dale, dale, abrino. Sí, no, te llamamos porque estás en la organización de la fiesta del Piquillín en el aniversario número 131 de Bernasconi y queríamos conocer qué tiene preparado, qué es lo que va a haber. Sí, bueno, nos juntamos un grupo de personas para llevar a cabo la fiesta y bueno, la verdad que tenemos una expectativa bastante grande el cumpleaños de nuestro pueblo justo ese mismo día. Y arrancaríamos el día viernes con un recital de rock con entrada libre y gratuita. Piquillín Rock, ¿no? Piquillín Rock, exactamente, que es una idea de un amigo mío, de Mariano Silichini, que lo llevó a cabo el año pasado. Tuvo un éxito muy grande y bueno, se vuelve a repetir este año. Y es una manera también de darle lugar a otro género musical que antes por ahí no estaba incorporado en el festival. Mira qué bien. ¿Qué son bandas pampeanas? Bien. Todas las pampeanas. Uh-huh. Bueno, esa parte por ahí la maneja este chico Mariano y son todas bandas de acá de nuestra provincia y bueno, músicos locales. Y para el día sábado el festival comienza durante todo el día, podríamos decirlo así, porque tenemos muchos artesanos confirmados que van a estar en parque de artesanos que se prepara todos los años. Y si hay alguien de Santa Rosa o la zona que nos esté escuchando y quiera venir a exponer sus cosas, sus artesanías, los puestos son gratis, no se les cobra el puesto al artesano. Listo, con eso ya es suficiente, hay un par de mensajes por Facebook, así que ¿y qué tienen que hacer las interesadas en estar ahí? Mira, comunicarse con... Bueno, después si querés podés dar mi teléfono al aire, no hay ningún problema, y yo los voy a comunicar con la persona que se encarga de eso. Simplemente avisar que van a venir y se les pone a disposición la luz del kiosco, digámoslo así. Del puestito. Del puestito, claro. Se les da el puesto, la luz y, bueno, el lugar para que puedan acampar, que es el camping municipal, con duchas con agua caliente, baño instalado. Bueno, la verdad que dentro de lo que el pueblo puede ofrecer está todo en muy buenas condiciones, así que aquellos artesanos que quieran acercarse pueden hacerlo comunicándose con nosotros. Pájaro, sos una personalidad del pueblo, ya me empezaron a escribir a mí también. Me dicen, preguntale por la araña, ¿qué es la araña? La araña es un... ¿El paraje, no? No. Nada que ver. No, ah. ¿Qué es la araña? La araña es un bicho malo, señora. No, ¿cómo? Me dice, era copiloto de la araña. No metamos a la pobre compañera. Mi papá corría, era copiloto de Domenech, como decíamos nosotros, de Luis Domenech, del Pipo. Claro. Y bueno, fue uno de los primeros, creo que el primer auto de carrera que tuvimos en Bernasconi y que, bueno, dio muchas satisfacciones a la gente de la época. Y después, bueno, durante un largo tiempo con el hijo de don Luis Domenech, la habíamos puesto en marcha y anduvimos nosotros también, movilizándonos en la forada. Era una fora, sos un personaje de Bernasconi, ¿cómo se vive todo este ser bernasconense ahora, bueno, previo al cumpleaños, al aniversario? Mirá, siempre. pará la fora para hablar con nosotros. ¡No! es una alegría muy grande que nos trae al pueblo porque es la fiesta principal, digámoslo así, que tenemos. Y que bueno, que todos los años nos visitan gente de la zona y bueno, de no tan la zona también, de bastante lejos suelen venir. Y la verdad que bueno, es un momento muy alegre para nuestra localidad. Es como el momentum pájaro de Bernasconi, ¿no? Y escúchame, ¿por qué no nos contás de paso también cuántos años va a estar cumpliendo Bernasconi? Porque por algo se origina todo esto. Sí, Bernasconi cumple 131 años, el 16 de marzo justamente. Y bueno, yo casualmente con mi profesión debuté para el centenario del pueblo, o sea que también cumpliría 31 años en la música, bueno, el espectáculo, y bueno, voy a tener la responsabilidad y el honor de conducir el festival. Muy bien. Junto a mi esposa, a Verónica Benini, que bueno, es un trabajo que nunca lo llevé a cabo, pero bueno, creo que estoy capacitado para hacerlo lo mejor posible. ¿Y cuándo diste ese salto, si es que se puede considerar salto, vos lo dirás mejor, pero digo, ¿cuándo pasaste de ser alguien que daba un espectáculo de música, de humor, a alguien que se ocupa de organizar ese evento? No, esto fue una impronta de un amigo, de Mariano Herbasi, que había ocurrido que se disolvió la Comisión de Cultura, que la que siempre llevaba a cabo el festival, y corríamos riesgo de que no se haga el festival. Entonces, bueno, este chico Mariano empezó a reclutar a unas 10 personas, más o menos, por ahí 10, 12 personas, que todos pusimos la fiesta al hombro porque no queríamos que nuestro pueblo no tuviera su fiestita de cumpleaños. Así que, con mucho esfuerzo y con muchas ganas, bueno, estamos en esta parte. Somos todos primerizos en lo que es organizar el festival, pero tenemos muchas ganas y creo que eso va a ayudar a que salga una linda noche. ¿Y cómo anda la Posada del Pájaro, ese restaurante mexicano, o no sé qué, vos sabrás también explicarlo mejor? Mira, últimamente no está funcionando más. Ah. Una víctima más de nuestro país, de nuestra dirección presidencial. Uh-huh. O sea que cuando decís últimamente, ¿es en estos últimos 3 años? Sí, no, los últimos 2. Ajá, bueno, claro, más acá todavía. Bueno, y contanos en serio, nos ponemos un poquito más serio, nos interesamos, cómo se sintió el impacto de esta situación, de esta crisis económica ahí en este proyecto tuyo. Se sintió como casi todo el mundo, creo yo. La verdad que es bastante doloroso, porque uno, cuando encara un proyecto cualquiera sea, le pone no solo dinero, sino que le pone mucho tiempo, mucha energía, y bueno, ese fue justamente un proyecto que yo encaré durante 5 años y quedaron tirados en la basura. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, y prefiero comentar y hablar un poco más de la fiesta para invitar a la gente de Santa Rosa. Más vale. Que llegara a venir ese día, que bueno, nosotros los músicos sabemos que esto es cuestión de volver a levantar la cabeza y seguir para adelante, así que los artistas, no los músicos, todos los artistas, conocemos de esto y no nos damos por vencido nunca. Así que bueno, más allá del mal momento que está pasando todo nuestro país, nosotros queremos llevar la fiesta a cabo y tenemos mucha esperanza y expectativa de que sea un éxito. Muy bien, parece saludable también, Pájaro, que haya sido una convocatoria así entre vecinos, digamos, y entre interesados, la que va a llevar adelante la organización de esta fiesta. Por supuesto que esperamos que sea la fiesta de siempre para Bernasconi, para la paisanada de la zona. Ahora, ¿cuál sería la novedad, aparte del platillo de rock que va a haber, agregándose a lo que es tradicional, ¿no? A la música folclórica. ¿Hay alguna otra propuesta que va a ser la novedad de este año? Sí, primero, si me dejás, quiero comentar que, bueno, como grupo principal van a estar los Caldenes, que son amigos míos personales, y bueno, además de tener una amistad con ellos, vienen a engalanar nuestra fiesta, pues son los representantes máximos que tenemos en la provincia de La Pampa, y después vamos a tener músicos locales, como José Soifer, el Negro Horacio, que bueno, es un señor que ha llegado a vivir a nuestro pueblo hace unos años y se ha encariñado mucho con nosotros y nosotros con él. Y bueno, van a circular varios artistas de un gran nivel. Tengo la suerte de conocerlos prácticamente a todos y de haber compartido escenario con ellos. Y bueno, como broche de oro, después un bonus track que se agregó después que ya habíamos cerrado el programa, lamentablemente. Es un tributo a Leo Mattioli, uno de los mejores tributos que me ha tocado ver en el escenario, que realmente no tiene desperdicio, Martín Rojas. Muy bien, así que se va a bailar en grande. Vamos a terminar bailando. Che, ¿cuánto sale la entrada? ¿Cómo es el tema para la gente que vaya hasta allá? La entrada, sí, se cobra una entrada, pero es prácticamente simbólica. Son 150 pesos la entrada. Hay más de 6 espectáculos en el escenario. Y y bueno, un gran servicio de cantina para comer. Precios populares. Muy populares todos los precios. Estábamos hablando algo de hamburguesas a 80 pesos, una cosa así. Bien, bien popular, bien popular, sí. Claramente, sí, muy, muy popular todo. Y bueno, la idea es que la gente de nuestro pueblo y de nuestros vecinos puedan venir a disfrutar con la menor cantidad de dinero posible. Muy bien, que todos se puedan sumar, che. Bueno, gracias Pájaro. Si querés agregar algo más vale agregarlo ahora y nos vamos a poner a bailar acá también con Leo Mattioli. Ya que sí, vos poné algo de Leo Mattioli, que mi papá es muy fan de Leo Mattioli. Ahí viene, bueno, ahí viene. Bueno, venir con tu viejo acá, la verdad que... Bueno, capaz que me llego hasta allá, sí. Leo Mattioli no tiene desperdicio, les digo la verdad, tuve la oportunidad de compartir escenario con él. Yo estaba, cuando empezó a cantar este chico, yo estaba mirá. En el camarín y salí a ver porque creí que era un disco lo que estaba tomando. Mirá vos. Muy, muy bueno. Sin dejar de lado todos los otros artistas que te contaba, sin dejar de nombrarlos, va a estar José Soifer, que era acá de Bernasconi, Negro, Santo Domingo, Ocaso, un grupo de General San Martín que viene empujando muchísimo con el folclore. El sur también existen, se van a juntar ahí todos. Acá vamos a estar todos. De Río Colorado viene un grupo llamado Los Fogoneros, Luis Irigoyen, que es una de las nuevas voces que está pisando fuerte en los espectáculos nacionales, Los Caldenes, como te había dicho, Junta Brava, y bueno, Martín Rojas, que es el tributo. Muy bien. Bárbaro, muchas gracias y un abrazo, estamos en contacto. Quería agradecerle a ustedes por haberse tomado este tiempo y haberse comunicado con nosotros, y así que bueno, desde ya están invitados, y de corazón muchísimas gracias y un buen año. Dale, gracias Pájaro. Un abrazo grande. Ahí está. Nos vamos escuchando Leo Mattioli, sí, ¿no? Vale. Este era el Pájaro Schumacher. Sí, el Pájaro Schumacher. Músico, artista, cantante. Escucha.